Realmente la vida no es como una película con un final feliz en el que todo el mundo habla, ni tampoco las cosas son para siempre. ¿Dónde está el amor eterno? ¿Dónde está la amistad inseparable? ¿Dónde está la unión hasta el final? Pues es difícil encontrarlo, pero todavía mucho más difícil despedirse, sobre todo cuando ya no queda espacio para poder volver. Esos momentos difíciles que no dejan más que hueco, que vacío. Lo complicado de una despedida no es decir adiós, sino aprender qué significa. Y sobre todo saber prescindir de ciertas cosas y de poder continuar. Y es que nuestra vida es como una montaña rusa en la que, una vez que estamos dentro, subimos y bajamos. Pero nos quieren hacer ver que la vida feliz es aquella en la que las cosas duran eternamente. Y cuando no es así, nos dañamos, nos sentimos desprotegidos, porque descubrimos que la verdad, nuestra verdad, va cambiando continuamente, que la felicidad no es constante y que tarde o temprano estamos obligados a perder para poder seguir ganando. Escribió una vez Jorge Bucay que muchas veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó, soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Y las personas que llegamos también nos podemos ir. Y cuando alguien se va o cuando nos vamos nosotros, solo queda lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Qué difícil es soltar lo que ya no está, aceptar y aprender a seguir viviendo con lo que nos queda y que de alguna manera nos hace ser como somos. Y la vida es así, da muchas vueltas. Hay proyectos que vienen y otros que se van. Todo lo que tiene un principio tiene que tener un final. Lo que pasa es que el final nunca llega cuando uno quiere o cuando uno lo desea. Simplemente llega porque se presenta ante nosotros. Y así son las cosas. Así es la vida y así somos nosotros. Continuamente estamos aprendiendo y continuamente estamos enseñando porque ¿qué sería de los minutos que estamos vivos sin ese olor? Sin ese perfume que nos llega de las personas y que se queda con nosotros para siempre. Aunque siempre es un adverbio bastante complicado de mantener, es algo que a todos nos gustaría. Porque no nos gusta muchas veces lo efímero. Queremos seguir, queremos continuar y queremos que las cosas sean siempre iguales. Y no nos damos cuenta de que nunca nos bañamos en el mismo río dos veces. Como nunca un minuto es igual al siguiente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La noche se ha vuelto mágica tantas y tantas veces. Nos ha traído tantos y tantos recuerdos y, sobre todo, tantas formas de sentir y tantas formas de vivir, que uno se da cuenta de que la vida no es solo una, son muchas, y simplemente uno tiene que ir eligiendo. Despedirse es uno de los momentos más duros por los que pasamos, porque implica de alguna manera dejar nuestro yo muy abajo, y muchas veces nos sentimos perdidos. A veces nos despedimos y liberamos algo que no queremos liberar y que de alguna manera queremos que esté ahí. Despedirse significa decir algo que no podemos y no hemos dicho antes. Significa abrazar lo que no hemos abrazado, vivir todo aquello que no hemos podido vivir y que siempre echaremos de menos. Y ante todo esto solo queda tener fuerza, ser valientes, sacrificar incluso lo que tenemos, porque mirar hacia adelante es la mejor y, diría yo, la única forma de poder caminar y de prepararnos para volver a ser felices. Cuando uno se despide, en realidad tiene que aprender a crecer y hay que dejar marchar las cosas. Otras veces somos conscientes. La prueba de que una despedida es algo tremendo es porque, si somos capaces de vernos felices después de un adiós, eso significa que estamos curándonos interiormente. La acción de despedirse llega, amigos, cuando miramos al pasado y nos vemos grandes y vemos que hemos crecido. Una despedida muchas veces no significa más que un alto, un coger fuerzas. Y en mi caso, queridos amigos, Cita con la Noche ha sido algo realmente mágico. Porque veo que poco a poco surge sin querer, que con poca planificación y con mucho cariño va saliendo y, sobre todo, va llegando. Pero hay otros proyectos que llaman a mi puerta y que me están pidiendo paso. Y uno tiene las limitaciones que tiene y, bueno, pues uno llega hasta donde realmente puede llegar. Por eso el momento de decir adiós es simplemente el instante en el que uno se da cuenta de que la vida es enorme, es grandísima, que tiene muchos recovecos y que todavía hay que seguir explorando. Nuevos retos, nuevas emociones y nuevos sentimientos están esperando. Por eso te agradezco muy especialmente todo este tiempo que es tuyo y solo tuyo y que has dedicado a escuchar esta voz y estas palabras. Siempre en mi corazón, en un rincón, aunque sea pequeño, estarás ahí. Y por eso te deseo todo lo mejor y que sepas que esta vida también se hace con despedidas, pero después de una despedida siempre hay algo nuevo. Siempre que se despide la noche, llega el amanecer. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra vida. Hasta pronto.